El Consejo Juvenil. Para eso vamos a hablar con un amigo del programa, hablamos de Jonah Leiva, que es del área de comunicación ahí del municipio, porque obviamente va a haber un encuentro ahora con la prensa, con el presidente del Consejo Deliberante, los representantes de los bloques, así que le damos la bienvenida. Jonah, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos y también para toda la audiencia. Estamos aquí sí, en la sala del Consejo Deliberante para la apertura del Consejo Juvenil que se va a estar desarrollando esta tarde, ¿no? Perfecto. En el Centro de Convenciones a partir de las 16:30. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, John, un placer tenerte en el programa. Te iba a preguntar, che, derrotas de los Pumas, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Sabe mucho de rugby, Jonah, pero ahora vamos a hablar del Senado Juvenil. Sí. Che, obviamente que veníamos atravesando una pandemia, las actividades se fueron, obviamente... Bueno. Achicando, pero ahora por suerte tenemos esta apertura, Jonah. ¿Cómo estás viendo todo esto para lo que es el Senado Juvenil? Bien, vamos a comenzar con la rueda de prensa, Pablo. ¿Te parece? Estamos en vivo acá desde el Consejo Deliberante. Vamos a comenzar con el presidente, con el doctor Daniel Cedro. Pablo Benítez está en vivo desde Mañanas del Sur, así que va a arrancar esta rueda de prensa. Daniel. Directamente la apertura del Consejo Juvenil, ¿no? Después de una edición que no se realizó, este 2021 vuelve, es realmente para festejar y para fortalecer este vínculo con los chicos. Sí, bueno, este es un proyecto que tiene el Consejo Deliberante del año 2014. El año pasado, por las situaciones de público conocimiento, no pudimos completar el proyecto del Consejo Juvenil y este año largamos una nueva edición con algunas modalidades distintas en el sentido de que tenemos una primera etapa que va a ser más formativa, con talleres que fundamentalmente buscan generar nuevas habilidades y entrenar habilidades de los chicos que tienen que ver con oratoria, con teatro, con redacción, para llegar a una segunda etapa que va a ser más concretamente orientado a lo que es la parte legislativa. Nosotros lo que veíamos con los concejales, bueno, con Alicia, con Luciano, que nos están acompañando, igual con las áreas de juventud y de educación del municipio y la de patronal de escuela, que era necesario por ahí algunos talleres y demás para darle habilidades específicas a los chicos en lo que tiene que ver la participación y lo que tiene que ver con los proyectos. Eso lo planteamos como novedad para después entrar concretamente en los proyectos. Alicia Maldonado, concejala de aquí de la ciudad. Bueno, hoy 16:30 es la apertura en el Centro de Convenciones. Sí, es la apertura donde se va a presentar formalmente el Consejo Juvenil con la participación de las escuelas que se inscribieron y también a la espera de nuevas escuelas, ¿no? Siempre es lindo que el debate se haga entre los chicos, ¿no? Y que pueda desarrollarse esta apertura con respecto a este 2021. Sí, sobre todo lo que pretende de este Consejo Juvenil es la participación democrática de un grupo de jóvenes, ¿no? Escuchando sus ideas, debatiendo entre ellos y bueno, apostando a sus proyectos. Concejal Luciano Delorio, bueno, la participación importante, ¿no? De los chicos y en este marco también en lo que va a ser la apertura del Consejo Juvenil. Hola, bueno, saludar primero ahí a la gente de la radio. Sí, muy muy contento con la participación y muy expectante con esta, después, como decía Daniel, de un año que no se ha realizado por motivos de emergencia sanitaria, que no se han podido realizar actividades de manera presencial en general y esta es una que no se pudo realizar, así que muy expectante, muy contento con el recibimiento. Hemos estado durante dos semanas yendo a recorrer a hacer las invitaciones personalmente a las escuelas. Muchas escuelas han tenido muy buena predisposición a participar y bueno, hoy expectantes también a la presentación a las 4:30 en el Centro de Convenciones, pero sabiendo que informando también que pueden sumarse después de esta presentación a los que no pudieron participar hoy, que la etapa sigue abierta hasta la semana que viene para que puedan más chicos puedan participar y nutrirse de los tanto de los talleres como del espacio de ser un concejal joven en este caso. Bien, Pablo, te cuento que están llegando los colegas, los medios, así que si te parece vamos a abrir la ronda para que todos puedan participar. Directamente van a estar aquí los demás medios de comunicación de Concordia, lo tenemos también al director de Municipal de Educación, Emiliano Vallejos, también está Fabián Vallejos de la departamental de Educación de Concordia, la departamental de escuelas, el jefe de gabinete y gobierno, Fernando Barbosa, la concejal Cristina Aguilar, que acaba de llegar, y también el representante del área de juventudes de la Municipalidad de Concordia, Juan Panoso Céneres. La verdad que esta apertura es importante para todos aquí en Concordia, y bueno, que se va a estar desarrollando, como te dije, de antemano, a partir de las 16:30 en el centro de convenciones. Perfecto, Jonah, la verdad que buenísima la labor. Bueno, la verdad que sí, iniciativa importantísima esto, y muestra con todas las áreas que nos mostraste la articulación que hay de las diferentes áreas de este trabajo mancomunado. Gracias, Jonah, Un gusto, Pablo, y bueno, siempre es lindo salir en tu radio, bueno, en tu programa, así que a disposición para lo que necesites. Perfecto, Jonah, te mando un fuerte abrazo y saludo ahí a todos los presentes. Muchas gracias. Dale, ahí está, qué lindo el Senado Juvenil. Aparte,